pero yo soy más porfiao que gallo comiendo tripa. Cuando el trabuco se engripa, lo mismo sigue cargado. Más despacito, cuñao, pa' que quiero yo ese hueso. Puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo o en la loma siempre anduve bien montado. Chan, viste que este disco creo que se llama En tu imagen o algo así. Tiene tremendas canciones, yo las recuerdo de los 80. Che, pero una vuelta vinieron a Camacondo estos Tute y tocaron en el Nacional. Los amplificó, para mí que fue Curti, pero pudo haber sido el Gallo también. Tocaron ahí los locos jóvenes, ¿no? Bueno, con un folclore que habitualmente yo no escucho, ¿viste? Va, este está en el filo, porque más a la derecha tenés el folclore para mascar. Y más a la izquierda tenés el ya casi rock, ¿viste? Y yo estoy ahí. Pero los Zucaras siempre me cayeron bastante bien. Las letras son rubicundas, ¿no, che? Mirá. Dentro de un surco abierto vi germinar, vi un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo se fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi verso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar. No le llegó la hora de clarinar. Che, viste qué bueno que están. Hace años que no escuchábamos los Zucará. Lo dijo el Darwin ayer, che, fue que estuvimos comiendo la tartufa acá. Dijo, buscá, si no encontrás a la Zucará, porque no sé si están subidos los discos, buscá al que queda vivo, pobrecito, que es Julio González, ¿no? El otro falleció. Si no me equivoco, el otro día lo vi en una foto ahí con uno de Macondo tocando la guitarra. Che, y dice, buscá esas canciones que te van a dar perfecta para la temática de hoy. Exactamente, correcto, exacto, es así. Ya va a venir la temática en cuanto confirmen que están escuchando los Oxisos. Che, pero qué buena que están estas canciones de los Zucarache a la hora 19:52 de 31 de mayo de 2025.

ni migas del presupuesto, porque no ando del cabresto de ningún alto magnate. A mí no me ceba el mate ningún negrito mimao. El que es ternero y no bala anda asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de las burras del Estado. Pa' él es el duro recao y el remington y la lanza y la bala que lo alcanza, pa' que algunos como usted venga a contarle después historias de degollado. Pero yo soy más porfiao que gallo comiendo tripa. Cuando el trabuco se engripa, lo mismo sigue cargado. Más despacito, cuñao, pa' que quiero yo ese hueso. Puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo o en la loma siempre anduve bien montado. Sacando fotos y de ahí me voy para estar a las 13 horas. Acá ya estoy escuchando el audio de Carlos Che, que hizo una gira meteórica por el Uruguay. Claro, ya están entrando los oyentes de Le Palme a escuchar y nos mandan sus crónicas de viaje. Sobre todo los viajeros están muy atentos. A ver qué dice Carlos de Polo Ingreso a la PC. Jorge, mi última gira, para que tengas una idea. Salí por la 26 a Melo, agarré para 33 por la 8, fui a Charqueada, hice noche en Charqueada, de Charqueada a Chuy, porque pensaba salir por la 15, que es la de Cebo de Ati, la 14 de Las Cano a la 9, pero ese pedazo de Las Cano a la 9 está deshecho. Entonces pasé por el Chuy, salí, barra el Chuy, y ahí visité a algunos amigos en Puerto de los Botes y todo. Bueno, mirá, hice 1.406 kilómetros ahora, pero está, no es exagerar tampoco. Puse como 13 días porque fui parando por todos lados. No supe nada tampoco de eso de en qué zona es. Sé que hay mucha gente en las zonas, en ranchitos, en balizas, que viven todo el año ahí, pescan y sacan, sacan mejillones y camarones y todo. En Baliza Pueblo, ¿no? No en el Arroyo Balizas. En el Arroyo Balizas salen las embarcaciones, ¿viste? Paso acá rato, esa es la ruta 15 que sale de... Sale, nace, ahí nace en, ¿cómo se llama? En Castillo y muere contra el mar. Pero la 15 viene de muy arriba. Bueno, Jorge, no sé nada. Bueno, ahora, Jorge, voy. En estos días, el 14, vamos a decir, el 13 voy a Guavillú. Saludo a mis amigos en Guavillú, y de Guavillú voy a Meseta Artigas, todo al otro día, el 14 de mañana voy a Meseta Artigas, estoy un rato ahí sacando fotos y de ahí me voy para estar a las 13 horas en la plaza principal de Salto, donde estaba la agencia Onda, que hoy en día está la biblioteca de Salto. Voy a estar ahí porque hay un encuentro con ONI, vosotros, lanzamiento del libro, anécdotas de la onda. Así que, y de ahí pego la vuelta para atrás, por la 3, paso la 26, no voy para mi casa, y ya ahí llego Paysandú, Jun y Guichón. Así que te aviso con tiempo, por lo menos 2 días antes te aviso. Y voy a llegar ahí. Me decís a qué hora conviene que llegue. Y voy a llegar, si charlamos bastante, te voy a llevar algún material en pendrive, no sé si vos tenés computadora para pasarlo, pero me imagino que sí. Así te quedás con los archivos. Tanto de rutas, tengo una guía de rutas para las casas rodantes que me piden siempre cómo están las carreteras, yo informo cómo están las carreteras porque fotografío todo, ¿viste? Así que vamos a charlar bastante, Jorge. Un abrazo, cualquier cosa avísame. Dentro de un surco abierto vi germinar vi un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. El surco, viste qué buen relato el de Carlos Che, que va viajando, 15.000 kilómetros hizo ya en el Uruguay, en estos últimos días, ¿no? Si sumás el resto ni se sabe. Che, qué buenas canciones las de los Sucará, dice este mensaje. Estoy escuchando desde el comienzo, sin que me avisaras, encontré de casualidad. Mirá vos, claro, porque la gente que tiene el app, por eso yo les envío el enlace en azul, el primero es de la app de la radio. Si ustedes están ahí, la app les avisa, emisión en vivo del Empalme, y ahí es simplemente un clic y arrancan a escuchar. De cualquier forma, también el segundo enlace, que también está en azul, suena bien, pero hay un poquito de delay ahí, ¿viste? Entonces, a la vez la gente se entera por cuenta propia. Los que tienen la app se enteran enseguida de la emisión en vivo del Empalme, y por eso pueden escuchar el relato de Carlos desde su camioneta que ha recorrido el sur y ahora viene repechando para el norte. Claro, le va a disparar al frío el tipo, ¿no? Y dice que va a cruzar por acá a mediados de junio. Bueno, como cruzó ayer el Darwin, que también viene de la zona fría. La gente dispara en la zona fría, pero hay gente que no tiene más remedio que quedarse ahí. Ahora lo van a escuchar en los relatos de los viajeros del Empalme que han visto los habitantes de la costa más este del Uruguay. Eso no lo sabe nadie. Algún relato, capaz algún documental, no sé. No sé si lo sabe alguien. Y lo tenemos grabado, eso sí lo tenemos grabado. Están entrando los oyentes del Empalme como caballos. A ver qué dice, no lo chequeé, pero vamos a escuchar a Francisco. Aquí estamos en sintonía, solo que tengo una gripe vieja machaza, pero de todas maneras saludo a la gente. Y bueno, a pesar del frío y todo eso, seguimos en nuestra lucha, en defensa del agua, contra las multinacionales que vienen a traer nuestra riqueza y a dejarnos en la miseria. Amalaya, la hacienda se echó a perder. Amalaya, la hacienda se echó a perder. Lo agarró la gripe, claro. Ese es el riesgo de los golpes de calor a frío, de moderado a frío. A nosotros nos quiso agarrar, pero le esquivamos el bulto nosotros. Le encajamos una grapa con butiá y a la miércoles. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar. Y el agua del arroyo se fue a cuidar. En una hora triste quise cantar. Y dentro de mi canto quise gritar. Y dentro de mi grito quise llorar. Pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Agarramos estos discos de los Sucará en tu imagen y Suelta Pájaros. Creo que Suelta Pájaros es más viejo, ¿no? Vos, Nino, que escuchabas este folclore de estos años, ¿no te acordás? Creo que Suelta Pájaros el primero, de los 80. Cuando, claro, el boom del canto popu, ¿no, che? Salida de dictadura y el clímax, el boom del canto popu. Después decayó, después hubo una parte de rock, después volvieron y bueno, y es la música popular del Uruguay con sus vaivenes. Pero este tramo de la salida democrática tiene piezas de oro, como estos discos de los Sucará. Ahí sigue mandando las historias de su viaje el amigo Carlos. Creo que están escuchando los amigos de Casa Tribu que estaban en Flores, che, Trinidad, en el Parque Centenario. No sé si ya se fueron. Creo que iban para Durazno ahora, una cosa así, si no me equivoco. Y el amigo Francisco está con gripe, por no vacunarse, o andás a ver por qué. Nosotros le esquivamos de pedo con una grapa que tomamos antes de empezar el verano. Dijimos, viene el invierno, vamos a tomar una grapa con butiá, que acá es especial, ¿ve? Ahora el problema que tenemos es con el picudo rojo, che, Gavilán. Picudo rojo nos quiere cagar con el butiá, ¿viste? Nos quiere liquidar el butiá. Y eso es un problemón, ¿no, che? El otro que está por escuchar, porque tenemos acá la semblanza de él de hoy, no es una semblanza, es un relato de la vida de un pescador de la costa este del Uruguay, de la costa bien este del Uruguay. Está escuchando ya, está esperando que aparezca el relato de él, Sariz, y es un feriante. Le vamos a dedicar esta canción. Mirándola o de memoria, la reencuentro y la distingo. De mañana y en domingo, ruidosa y tradicional. Cuando empieza la semana, pintoresca y con historia, en domingo y de mañana es la calle principal. El Palme FM. Este domingo nace con los feriantes, igual que otro domingo ya tan distante. Pisando estoy la calle Tristán Narvaja, con frutas y verduras gente trabaja. Alguien mide el bolsillo y pide rebaja, pero como no hay caso se va a baraja. Bandoneón y guitarra esquina Mercedes, la música se trepa por las paredes. Resongan las gordonas, canta la prima, arrancando silbido al que se arrima y prestando sus luces para la rima. Ensaya entre las nubes el sol su esgrima. Prestidigitadores y quitamanchas, pajareras y libros de tapas anchas, pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. El corazón calado de la sandía pone en el aire un dulce rojo alegría. El espacio se puebla de los pregones, de puesteros con voces de bandoneones, recordando a los bolsos y a los peatones que las frutas esperan en los cajones. De la feria, cuidando los bolsillos, la cosa es seria. Igual que otros domingos tan parecidos, vibró Tristán Narvaja con sus latidos. Levantan caballetes, mueren los ruidos, se adueñan los motores de los sonidos. Prestidigitadores y quitamanchas, pajareras y libros de tapas anchas, pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos. Claro, Sariz debe estar preparando la feria, che. Mete todo adentro del camión y lleva todo lo que se va a vender mañana. Acordate que es invierno, es un frío de la gran 7, che. Lleva algún butiá o algo, alguna bebida blanca. Tengo también pendiente el tema de la bebida blanca, che. Al final no hicimos ninguna emisión. Guardamos los audios y no los emitimos. Claro, quedan para atrás las cosas. Hay temas muy interesantes y otros temas más live, ¿viste? Para entretenimiento. Hoy debería ser de entretenimiento. Pero el Darwin dejó las indicaciones de que se trate el tema del frío en la costa este, che. Dice, qué frío que hace en la costa este. Y me dice acá, Carlos, efectivamente, claro, porque él conoce ahí. Porque creo que hay una línea de ónibus por ahí. Bueno, sí, Punta Rubia conozco, es viniendo por la 10. Digamos, desde Cabo Polonio a La Paloma, es ahí cerca de la... de La Pedrera, de La Paloma. Punta Rubia está contra el mar, sí, es un lugar que se está poblando recién ahora, ¿no? Así que capaz que sí, que existe gente que hace eso, ¿no? Pero sí, la verdad que para vivir contra el mar, hermano, yo hice el otro día un viaje que no hacía tanto frío, a fotografiar las aves migratorias que están llegando desde el sur argentino y Chile, ¿viste? que se vienen a pasar el invierno más cálido acá, porque allá se congela todo. Y estuve fotografiando ahí entre las piedras y eso, y me encontré con otros amigos justo, y bueno, está muy bien, Jorge. Y ya te digo, ese lugar no me ha dado por bajar. Paso, veo, sí, Punta Rubia, hay como unos pequeños hostales por allá abajo, muy lindos, pero no he entrado mismo ahí. Bueno, Jorge, fenómeno, que lo escuchen, los que están siempre son esos, aquellos de la combi, Volkswagen. No, pero hay mil anécdotas para contar. Te voy a llevar el libro, porque en el libro se publicaron 26 anécdotas mías. Pero no cuentos, anécdotas comprobadas por testigos de, generalmente, compañeros de la onda, para que coincidieran, porque hay gente que se pone a hacer cuentos y el cuento no es anécdota, es una mentira. Así que está, Jorge, fenómeno. Voy a llegar por ahí. Mirá que mi camioneta no es Renault ni Boxer, es una Mercedes-Benz. Es más grande y bueno, otro tipo de vehículo, no más confortable. En bárbaro, Jorge, estoy de la escucha, Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrí. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Cae la lluvia, viene y viene el sufrimiento. Pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. qué triste. Se oye la lluvia, porque yo no mandame algo, porque WhatsApp no tengo, Facebook no tengo. A ver cómo me puedo enganchar con la radio de ustedes para seguir estar en contacto. Dale. Que lo parió, che. Sacamos el audio al aire del viejo Araújo. Justo que sonó, se comunicó justo que sonó Techo de Cartón, che. Esa canción de Los Ucará, que es casi un himno, un ícono del folclore nacional. De los años 80, ¿no? Techo de Cartón, che. Que lo parió. Ahora ¿no le mandé el enlace al viejo? Sí, viejo, tenés los enlaces ahí. Estás medio choto, en azul. El primero es la PP, el segundo es el enlace que siempre te mandamos. Si querés, agarrá el segundo nomás. Que es play y chao. Porque el primero te va a complicar la vida. Hoy es 31 de mayo de 2025, che, 2019. ¿Vos estás escuchando, Darwin? Esta es propuesta de Darwin, ¿eh? Hay que decir de quién son las idiotas, che. Tengo los audios acá relatando, y hubiera sido oportuno que el viejo contara sus experiencias que nunca contó Sariz, de los barcos, porque el viejo fue un grumete. Sí, pero tengo acá los audios de la cruda vida, de la cruda vida en la costa este, la más este del Uruguay, para contar. Qué lástima, entonces no escuchaste, viejo, cuando el amigo Carlos dijo que cruzó por Melo. Amigo Carlos, el viejo Araújo está ahí en Melo. Bueno, yo sigo haciendo macanas acá con los audios. Vamos a seguir escuchando una parte más del disco de Los Ucará, En tu imagen y Suelta pájaro, che, de amargar. Lo mismo que ayer. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Pase el chifle, compañero, que aquí Pancho va a empezar. Y ya verán los puebleros lo que es chupar y cantar. Ni qué hacerle, que hoy me empedo y del pueblo no me voy. Aunque se quede la estancia sin el perro y sin el peón. Y si el patrón cuando vuelva me quisiera sermonear con cuestiones de deberes y responsabilidad, como Pancho que me llamo le cantaré la verdad. Y a otro rumbo con mi zaino, Poncho al viento y Pancho en paz. Atento Sariz, ahí en la Guada estuvo nuestro corresponsal en el Parlamento, ya consiguió el aguinaldo para los jubilados y va por el vino frío para los uruguayos. Atento Sariz, atento, voy a poner al aire tus relatos de las heladeras del este uruguayo. Diez años del mismo Pancho, mal pago y sin protestar, pero ya dije a mi zaino que esto se había de acabar. Ya no ser el mismo Pancho, meta cinchar y cinchar, solo pa' que otro disfrute y lo que hagan es mandar. Pancho aquello, a esto Pancho, todo Pancho, siempre Pancho, palo largo y palo ancho. Y yo digo, ¿para qué Pancho? pa' andar viviendo a los chanchos. ¡Pare aquí, Pancho! Oh. Que lo parió, no me acordaba de este, che. El sublavao de los Zucará. Julio Víctor González, y el otro era el que falleció. No me acuerdo. Julio Víctor González, bueno, no voy a googlear ahora. Hace mucho que no los escuchaba, che. Qué buena idea la de el Darwin. El Darwin es uno de los asesores más viejos del Empalme. Todo tiene sus características. Pero en esta visita que nos hizo Relámpago, Golondrina, hizo una descripción brutal de la costa este del Uruguay, absolutamente desconocida para mí. Yo no soy de viajar mucho por esa zona. He ido algunas veces, contadas veces. Pero de lo que relató acá, el Darwin no sabía nada, che. Sobre todo de las comunidades nómades. No sé si están escuchando otros viajeros, además de la gente de Casa Tribu y de Carlos. Bueno, el gurú y dos o tres más. La gente de Criatura del Asfalto y la gente de Inmaculata. Y me estoy olvidando de Lagarto Loop. Y otros viajeros, que el Lagarto debe conocer ahí también. De hecho, el Lagarto es un inmigrante, porque entendí yo que es un argentino, pero él vive allá, casi en la punta, casi cayéndose del Uruguay, que es punta, no, ¿cómo es? Balizas era, o más allá, no sé. Pero los relatos de el Darwin estarían ubicados entre La Paloma y La Pedreira, ahí donde anda él. Relatos acalambrantes. Dice, les voy adelantando, para que ustedes, si quieren, se queden a escuchar los relatos, porque vale la pena conocer el Uruguay donde viven, que la gente se exilia en esa parte del territorio nacional. Se refugia y se exilia y se aparta de la comunidad. Es impresionante. Yo realmente no lo sabía, che. Como... tampoco me acordaba de esta canción de los Zucará, dedicada a los negros, che. Regalando colores y vale buscar. cantando sin ayes. La dura prisión del abuelo, con las alpargatas al suelo, para ir despertando las calles. Corazón del parche que en el chas chas late y dice nunca más, negro volverás a vivir lo que tu raza vivió y volverás a sufrir lo que tu bongo. Y vale bocando sin ayes la dura prisión del abuelo, con las alpargatas al suelo, para ir despertando las calles. Ibané, Ibané, buscando sin ayes. Piñeiro es el que falleció, me dice el viejo Araújo. Mirá vos, ahí está, el aporte que faltaba, pues yo no estoy googleando. Una vez que arranco con la radio, dejo las redes sociales y el Wikipedia. Bueno, a veces abrimos el Wikipedia, pero muy poco, porque es una máquina vieja que no hay que exigirla. Y hoy, como va a ser una emisión larga, hay que quedarse solo con los oyentes. Incluso he sacado al aire los audios que me mandaron ya Carlos y el viejo Araújo poniendo el teléfono en el microbio, que no es lo más correcto, ¿viste? Hay que ingresarlo a la PC. Pero como me llevo en operativa y a veces me cansa un poco, eso generalmente lo hago antes de comenzar la emisión. Bueno, y una vez que llegan los audios, ya los meto el micrófono, meto el parlante, meto el teléfono al lado del microbio. Che, así que es Piñeiro el que falleció del dúo Los Sucará. ¿Qué más tengo acá? Estará escuchando Sarís. Yo estoy esperando que confirme Sarís para alargar el audio, el relato del lobo marino, che. Cuando vos escuchés esto, viejo Araújo, te caes de espalda. Y el amigo Carlos seguramente debe haber visto ya varias de estas vidas en sus viajes. La vida de pescador, che. Más cruda que salada, ¿no? Creo que está Gavilán, creo que está el amigo Francisco con gripe. Ahí el amigo Francisco no sale para ningún lado hoy. Alguna bebida blanca, no sé si se puede después de tener gripe. Generalmente es antes. En este caso tendría que ser limón nomás. Y creo que está, bueno, Midland está en el Parlamento, che, es el delegado del tren de Paysandú. Partió ya hace varias horas para presentar esa moción de, ¿cómo es? El aguinaldo para los jubilados, che. Y nos mandó la foto, impresionante, está frente a las barras con la mano levantada votando a favor de su propia moción. A los que le mandé el enlace y la imagen ya la habrán visto. Está el amigo Borges también en Montevideo. Che, la gente de Lepalme viaja, viaja y viaja, ¿no? ¿Qué? Lo tiró. Emisión por medio, andan por todos lados. Está en Montevideo. Creo que estaba ahí cerca de donde está trabajando Gavilán, que es el aeropuerto. La señora Sandra está en Rosario, che. El amigo Daniel P., el eléctrico, está cagado de frío, dice a Carlos la estufa, el Macondo. La señora Silvia al lado de la estufa. El pelado al lado de su tremendo fogón ahí, en la ranchada que hizo para comer asado, que es donde estuvimos el otro día tomando unos vinagres. Está el Nacho Carbonero en Valle de Sorba. Usted capaz pasa por ahí, amigo Carlos. Es de Menafra para acá, para el lado de Guichón. Y cerca de Menafra. Valle de Sorba. Si usted viene de norte a sur, le queda mano izquierda el Nacho ahí. Pregunte por el Nacho Carbonero y le van a decir enseguida. Ahí como una población, ahí al lado de la vía. Está el Zapirongo, mirá. Está Sutura en la Cañada de los Zorros. Y varias señoras, che. Que no sé si las puedo nombrar. Las puedo nombrar, sí. Vamos a escuchar otra de los Sucará. A ver qué decía el viejo Araújo. A ver, ¿dónde quedó el viejo Araújo, che? Está el Bosco escuchando también, mirá vos. Hay cantidad, mirá vos. Yo no los nombré a todos. Pero está el amigo Brum también, está el Tino en la Cañada de los Zorros. Oyentes nuevos hay, está Juan, está la señora Graciela, que no es nueva, pero está escuchando. Está el lagarto del vertedero que abandonó, che, la portería del estadio para refugiarse. Claro, hasta ahora ya está muy frío en Macondo, che. Hoy es 31 de mayo de 2025, es la hora 20:32, che. 20:32. Bueno, no lo encontré más al viejo Araújo. Vamos a escuchar otra canción. Mirá qué buena que está esta también, che. Escuchá, viejo. Empalme FM. Ni toda la tierra entera, ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra. Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajero. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mi ventana, se convirtieron cenizas. Se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír y hasta me pongo a cantar, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. Quisiera estar en mi puerta, quisiera estar en mi puerta esperándote llegar. Todo quedó allá en Santiago, todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final. Si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país, de volver a mi país, de volver a mi país, de volver a mi país. Bueno, no pueden decir que no le hemos elegido buena música para esta primera parte. Voy a hacer un clic yo para hacer la división, luego para subir a Internet Archive, el Empalme Radio Rock, y va a quedar grabado de por vida eso, hasta que el globo se haga pelota, pero mientras exista la Internet y exista el sitio, va a existir la emisión del Empalme Radio Rock. Voy a dar el clic en el minuto, estoy en el 58.12, capaz que al minuto 60 exacto, ye. Para dividir, y después usted ya sabe que para buscar los diálogos con Carlos y el viejo Araújo es la primera parte, y en la segunda van a ir los relatos de Sarís y de el Darwin, creo, sobre las heladas costas del Uruguay, los desconocidos inviernos del Uruguay. Ah, me olvidé de mandarle a la Tere de la costa del Pacífico, porque a ver si le encuentra algún nexo, alguna similitud al frío, che, de acá, porque mirá que el Pacífico es al lado también, ¿no? ¿Quién fue que me dijo que se metió al mar y salió como por un tubo en verano en la costa del Pacífico? Es tal cual, ¿eh? Y dice que allá en la costa este, Darwin me dijo, que allá en la costa este, en pleno verano, cerca de la Pedreira, por ahí, también en verano es muy fría el agua oceánica. No te digo nada lo que es vivir en la costa en invierno. Bueno, voy a pasar ya a los relatos.